Dímelo, Montana. Ey, ey. Hoy no estoy de cuento, la gata siempre está. Crédito está para rumbear. La mecha está la va. Yo estoy ribeteado. Cámara de aire, estoy que flote encapsulado. Mi pan a mi lado, con uno enrolado. Armando la coreo pa' esta noche, mame. Porque no estamos de cuento. Tengo un par de monjes que quieren activar. Me están haciendo de cuento. La botella arriba, acá no pasa nada. Porque no estamos de cuento. Se corta la semana, las caras se pierden en trumo de marihuana. Y si por ahí la está buscando, acá la tengo perreando. Porque acá no se compra con tu fantameo. Acá se vive al ritmo sin peliculeo. La guacha tan activa, arma la coreo. Se quedan de hacer bailando al enteo. Te voy atando la paca por una gata. Como no compras ni ahí, ella que sola y se arrebata. Tremenda sata. Acá se viene de free. Te vi atando la paca por una gata. Como no compra ni ahí, ella cae sola y se arrebata. Tremenda santa. Acá se viene de free. Porque no estamos de cuento. Tengo un par de monjes que quieren activar. Me están haciendo de cuento. La botella arriba, acá no pasa nada. Porque no estamos de cuento. Tengo un par de monjes que quieren activar. Pa' que lo...